¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. A ver, déjame bajarle un poquito a la música. Muy bien. ¿Cómo están todos? Mi nombre, como ya saben, es Carlos Joy Moisés. Estoy aquí en vivo y a todo color a través de turradioonline.com.mx. Esta vez, como podrán escuchar por todos los problemas que tenemos de audio en este momento, no estamos transmitiendo desde la estación de turradioonline.com.mx. Estamos transmitiendo directamente desde la tienda de cómics que se encuentra en Misa número 66 y se llama The Comixado. Creo que todos ustedes ya la conocen. Déjenme nomás checar rápidamente si estamos saliendo bien al aire, porque después uno nunca sabe cuando estás transmitiendo fuera de tu zona de confort. Ya estamos saliendo bien al aire, todo está perfecto. Jóvenes, como todos ustedes saben, es miércoles de Comic Manía. Es el miércoles donde todas sus preguntas, o si no todas sus preguntas, al menos la mayoría de sus preguntas serán resueltas. Entonces, les voy a dar todas las maneras en que nos pueden contactar para poder hacer sus preguntas. Tienen, obviamente, la página de Facebook de Comic Manía. Como todos ustedes saben, es facebook.com/ComicManiaMX. Ahí pueden hacer sus preguntas. Si lo hacen a través de mensajes directos, va a ser mucho más fácil para mí encontrarlos. Porque hay algunas personas que lo ponen ahí debajo del anuncio. Y como lo hizo Juan Ángel Muñoz y Quique Reyes, y a veces es un poquito más difícil para mí estar como que yendo de lugar a lugar. Si lo hacen a través del mensaje directo, va a ser mucho más fácil. También pueden hacer preguntas a través de Twitter, que es @comicmaniamx. También lo pueden hacer, obviamente, a través de la página de Comixado, que como todos ustedes saben es facebook.com/comixado. Y, aunque no lo crean, también cometí el estúpido error de abrir el Soho Chat. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta utilizar más el Soho Chat que cualquier otra cosa, entonces también lo pueden hacer por ahí. Y pues básicamente esas son todas las maneras en que pueden contactarnos. Ya tenemos algunas preguntas y podemos empezar a resolver algunas de sus dudas. También, déjenme ver, pues no veo que los chicos de Comixado estén haciendo preguntas, pero por favor, adelante, háganlas. No se preocupen, tarde o temprano llegaremos a ellas. De hecho, déjenme checar aquí en mi batcelular. Vamos a abrir aquí de Comixado para poder checar. Aquí estamos. Bien. Y aquí está el video. Ok. Perfecto. No hay ningún comentario debajo del video, entonces estamos bien. Y bueno, en algunas de sus personas, ustedes, algunos están como que al tanto de mi estado sentimental. Entonces, yo sé que a algunos de ustedes no les importa, pero creo que es importante que sepan que no estoy como que en el mejor de los humores. Entonces, si en algunos momentos no sueno con mucha energía, o me noto un poquito cansado, o en verdad me veo como que mal, no lo tomo en personal, no es por cuestiones de ustedes y no es por querer hacer un mal programa, es simple y sencillamente porque estoy mal, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes saben, algunos no saben, pero estaba saliendo con una chica. Fue una relación muy, muy, muy, muy padre en el aspecto de que fueron como 5 años de espera para que finalmente se diera. Y después que se dio, duró 4 meses. Entonces, pues sí, fue como que mucho más breve de lo que me esperaba. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, pues no creo que sea correcto despreciar tanto el tiempo hablando de mi vida personal cuando podemos hablar de cosas más importantes como son los cómics. A ver, lo voy a pedir a uno de los chicos aquí de Comixado que me venga a echar la mano, porque yo sé que algunos de ustedes ya conocen esta tienda, pero algunos de ustedes no la conocen, y creo que es importante, aprovechando que tenemos aquí el recurso de video, poder como que hacer algunas cositas. Entonces, compañero, por favor, acompáñame. ¿Tu nombre, por favor? Edson. Edson, perfecto. Aquí está la cámara, como tú podrás ver. Saludamos a todos los chicos. Yo me imagino que muchos de los chavos ya conocen la tienda, pero algunos no. ¿Qué te parece si les damos así como un pequeño tour? Bueno, entonces, por ahí, vamos a, ¿qué te parece si giramos la cámara para que podamos ver qué onda? Ok, entonces por ahí están tus compañeros trabajando. Muy bien. Atendiendo al cliente. Porque hoy siendo que es miércoles, llegaron los cómics. Así es. Hay que separarlos todos. Uh-huh. Siempre es un trabajo difícil, ¿cierto? Pues sí, pues sí, porque es llegar mucho antes de la hora de apertura para poder contabilizar, que checar que todos estén bien, no estén dañados. Que es uno de los más grandes problemas, me estaba comentando Vero, que llegan los cómics y por lo que yo entiendo, la gente de Diamond, que son las personas que lo envían, no tienen como que todo el cuidado necesario de vez en cuando y llegan muchos cómics dañados. Sí, de hecho, así como te comentó Vero, en ciertos casos, en esta ocasión sí nos llegaron bastantes dañados. No me digas. Sí, hubo un problema ahí con Diamond y una caja llegó bastante golpeada y en los cómics que Te venían, lo paso para que sigas girando. llegaron dañados. No me digas. Es lo que mucha gente no entiende, que parte de la razón por la que se tarda tanto todo este numerito de los miércoles es porque hay que checar, revisar, cotejar de que todo esté bien. Y lo que no esté bien, tienes que empezar a mandar todas tus notas a Diamond para empezar a quejarte, para que vean que no es puro cuento. Sí, así es. De hecho, se hace el reporte y se manda antes de la hora de cierre para que una o 2 semanas después nos lleguen todo el reemplazo del dañado. Qué curioso. Y lo peor de todo es que también, pues, muchas personas que estaban contando con algunos cómics, que tal vez no pidieron millones, me pidieron tres o cuatro, si llegaron dañados, pues hay que esperar a que Dan se los Así reemplace, es. ¿no? Hijo, qué loco. Pues bueno, como podemos ver, la tienda está bastante surtida. Y una de las cosas que he notado, no solo aquí en Decomixado, sino en la mayoría de las tiendas, lo que está pegando de locura es el cómic variante, la Sí. portada variante. Cuéntame un poquito acerca de qué tan loca se pone la gente con esas portadas variantes y cuál es la que más se compra. Pues por el momento, ahorita sí, Scott y Young han venido así por bastantes, ya sea de anteriores y por las de Campbell más que nada. Sí, yo noto que Campbell ya de plano decidió que su fuerte ya no es hacer cómic tal cual, ya es solo hacer portadas y se dedica casi que es hacer portadas variantes y su calendario y párale de contar. Y aún así el hombre está, bueno, en la cúspide, en De la cima la cima. porque todo el mundo compra sus portadas variantes, es una locura, ¿eh? Y Scottie Young también, que es, y curiosamente es otro estilo, en el caso muy Así es. particular de Scott Campbell, son chavas como que muy voluptuosas, muy Voluptuosas, ajá. sexys, que Muy casi casi, estéticas. muy estéticas, que casi casi siempre es el mismo cuerpo en todas, o sea, no varía demasiado, pero sin embargo la gente les encanta. Así Y en es. el caso de Scottie Young es totalmente lo opuesto, es hacer todo Sí. más como curiosito, más para niños, más estilo Disney, y también es como que se van a la perversión total o a la inocencia total la Sí, gente, es de muy hecho, curioso. pues ves que Scott y Young tiene su serie de I Hate Fairyland y tiene su versión sin censura, que es, no sé si se puede decir, si no, Sí, es sí, Fuck sí. Fairyland. Ah, interesante. Y también, inclusive esas portadas variantes de Fuck Fairyland se venden más que la serie regular. No me Es, digas. buscan mucho esas portadas variantes de Scott y Young. Qué curioso, qué curioso. Y desde que has estado aquí trabajando en la tienda, ¿cuál es la portada que más ha enloquecido a la gente? ¿La que sacaron para la mole de Jessica Campbell? Bueno, hubo tres variantes, que fue la de Amazing Spider-Man número 18, ¿Esa cuál y fue? ¿Quién la hizo? esa la hizo Scott Campbell, Para variar. para variar, y las otras dos, ambas fueron de Champions, número uno, Champions fue de Mark Waid y Humberto Ramos, así que hizo es. son los que se encargan, es el equipo creativo Así es, el del que se cómic. encarga del equipo, pero Campbell hizo otra variante. Bueno, se cotizó demasiado en nuestro sitio web, ya que solamente fue por preventa de ahí. Fue una sketch coloring de la misma portada de Amazing. Y esa misma, pero en colores rojos nada más. Entonces, esta fue exclusivamente, sumamente pedida por extranjeros, mexicanos. Neta, porque eso me estabas comentando, Vero, que de la portada que hicieron más reciente, que fue para La Mole, exclusivo de Decomixado, que se vendió solo en La Mole, que acaba de pasar en septiembre, como solo salió aquí en México, mucha gente también enloqueció y gente del extranjero necesitaba esa portada como parte de su Sí. colección completa. Y de hecho, yo llevé una copia para que me firmara J. Scott Campbell ahorita que me fui a la Nueva York Comic Con. Y cuando lo saqué en la fila, dos personas que estaban delante de mí en la fila ya me lo estaban queriendo Que no me comprar. pueda. Y dije, yo, qué locura. De hecho, bueno, pues como sabes, se agotó, fue sold out en la mole esa variante. Y se vendió en muy poco Muy tiempo. poco tiempo, Sí, de sí. hecho. Wow. Y bueno, ahorita la pueden encontrar así en otros lados como en 300, $500, ¿Cuánto lo estaban vendiendo en la mole? 200, 210. 210. Y ahorita ya está, pero de locura, ¿no? Si Sí, está casi en ya. 1,000 pesos y si está firmada y todo. Ya soy millonario. Me parece perfecto. ¿Qué otra historia loca has tenido aquí en la tienda? De seguro, nunca ha faltado, ¿no? Eso nunca falta en las tiendas de cómics. Yo trabajé en una y créanme. Gente llega quejándose de ya sea faltantes en su suscripción o que sus cómics de alguna manera u otra no le gusta la condición en que se las están entregando o algo así. ¿Nunca has tenido como una historia así de terror? De hecho, en ese aspecto, en cuanto a dañado, no se ha tenido, ya que siempre para suscripción y venta general se tiene cuidado de que no vengan golpeadas, no vengan, por ejemplo, las land covers. Uh-huh. Llegan incluso a tener manchones de tinta del cómic de enfrente. Así es algo que me está pasando. Sí. Pero que a veces cuando reciben los cómics o salen así rechenes hechicitos de la imprenta, a veces no esperan que la tinta de las portadas esté totalmente seca antes de poner uno encima del otro. Y si eso sucede, una blank cover que es totalmente blanco, si hay algo de color enfrente, a la hora de pegarlo, ese color... Si está todo todavía mojadito, no está seco, se transfiere. Así es, de hecho, nos pasó ahorita con una de Black Panther. La dejaron junto con un Clone Conspiracy 2. Uh-huh. Y sí, al momento de sacar las dos juntas, venían casi incluso pegadas. No me digas. Entonces me imagino que hubo algunos faltantes ese día. Sí, de ese día sí hubo faltantes. ¿Y la gente cómo se llega? ¿Lo entiende? Pues se enoja. Sí, depende mucho del cliente. Hay clientes que dicen, sí, no te preocupes, yo sé que en 2 semanas me vuelve a llegar, ¿no? Claro. Pero sí hay gente que, es muy de, no es que, sí, cómo se atreven, por qué no está en mi suscripción, es mi pedido. Y se le explica la situación 1 o 2 veces y ya, ¿no? Se va enojado, pero ya cuando regresa y ve que 2 semanas después está su cómic en excelentes condiciones, pues ya está. Sí, ya está mejor. Sí, eso es una de las cosas que yo he notado. Y eso me pasa a mí también. Yo, por decir, detesto cuando la gente toca mis cómics. O sea, solo yo puedo toquetearlos porque solo pueden tener mis huellas digitales. Uh-huh. Pero no me gusta que tengan huellas digitales de otras personas, porque algo que es muy cierto, nunca nadie cuidará tus cómics. Eso los cuidas tú. Sí, eso es muy cierto. Y eso, en algún momento, cuando yo estaba más chico, cometí el error de prestar a mis cómics de vez en cuando a personas. Uh-huh. Y ese fue un grave error. Ese fue un gravísimo error. Bueno, vamos a ver cómo estamos aquí. Tenemos algunas personas acá. Vamos a ver si empezamos a recibir preguntas. Para las personas que no sepan, estamos haciendo como que tiempo para ver si recibimos preguntas. Aquí ya tenemos algunas personas, uh-huh, obviamente viendo el video, pero no han empezado a preguntar. ¿Qué te parece si te respondo algunas preguntas para ir agarrando tiempo y cuando regresemos de la primera canción hablamos de lo que llegó el día de hoy? Claro. Y me puedes decir qué esperas que se venda mejor, que se venda peor. Y vamos a hablarnos acerca de algunas de las historias, porque aquí veo que recibiste también Capitán América de Steve Rogers. Uh-huh. El 7 de la serie regular, que viene siendo el número 1 de la serie en Marvel Now. Qué loco se pone todo esto. Sí. Eso de las numeraciones cada vez se pone más locas. Hablaremos de eso y muchas cosas más. Déjame contestar algunas preguntas y ahora seguimos platicando. Claro. Muchas gracias, Edson. Nada, sí. No te vayas muy lejos. Pero te necesitaré un poquito más. Bueno, señores, vamos a resolver algunas preguntas. Me imagino que ya han llegado algunas más. Déjame poner esto como que por aquí. Yo me bajo, ya estamos bien. Ok, vamos a ver qué tenemos por acá. Vamos a ir... ¿Dónde iremos primero? Vámonos a Twitter primero. Siempre disfruto contestar algunas de las preguntas de Twitter, porque es cuando se tienen que mesurar más y hacer las preguntas en menos caracteres. Entonces, vamos, son un poquito más directos. A ver, tenemos pocas preguntas. Polo In hace la siguiente pregunta. Buenas tardes, Carlos y staff. Muchas gracias. ¿Qué nos podrías contar acerca de Emma Frost? Pues bueno, Emma Frost no creo que sea muy difícil hablar de ella, creo que todo el mundo la conoce. Voy a tratar de ir un poquito más para atrás de toda la creación del personaje, a ver si me puede seguir. Ahí te va. ¿Okay? Originalmente había una serie llamada Los Vengadores, era una serie de televisión en Inglaterra. Y era una serie de... Eran los años 60, entonces era obviamente una serie de espías, porque había pegado tanto las películas de James Bond que habían muchas series acerca de espías. Los Vengadores son 2 espías. Está John Steed y la señora Emma Peel. ¿Ok? Bien. Esos personajes se enfrentan contra diferentes villanos cada semana. Y una vez se enfrentan contra unos villanos que se llaman el Hellfire Club. ¿Ok? Que son un grupo de personas que se visten con así ropa estilo victoriana. Y hacen todo tipo de desastres, porque son gente muy millonaria y tratan de controlar el mundo. ¿Okay? Bien. Esta serie le gustaba mucho a John Byrne y a Chris Claremont, que son los creadores. Bueno, en ese momento era el equipo creativo de los Hombres X, de los nuevos Hombres X. Entonces deciden que el Hellfire Club sería un excelente nombre para los nuevos villanos con los que se iban a enfrentar los X-Men. Originalmente, este grupo de villanos se llamaba el Council of the Chosen y después le cambiaron el nombre al Hellfire Club. Larguísima historia. Bueno, y lo que deciden hacer es que este equipo del Hellfire Club eran mutantes o gente con superpoderes, no necesariamente mutantes, como fue el caso de Donald Pierce. Era, sí, era Donald Pierce. Y bueno, en este equipo de villanos, el Hellfire Club, todos toman nombres basados en piezas de ajedrez. Y tienes siempre los que dominan el club, deben de ser un rey y una reina. Y deben de ser de colores opuestos. Si tienes un rey negro, la reina debe ser una reina blanca. Eso después se cambia y se modifica. Ya había una reina blanca y una reina negra. Había un rey blanco y un rey negro, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso, el rey negro es Sebastian Shaw. La reina blanca es Emma Frost. Después tenemos a, creo que los alfiles eran Donald Pierce y, ¿cómo se llama este? Y Harry Leland. Y vamos a ver quién más estaba por ahí. Y estaba también Mastermind, que en ese momento todavía no era inducido al club. Él tenía que pasar la prueba y su prueba era hacer que Fénix fuera la nueva reina negra del club. ¿Ok? Bueno, ya tenemos aquí a los personajes del Hellfire Club. Cada uno de ellos está basado en un actor. Por decir, Sebastian Shaw está basado en un actor que se llama Robert Shaw. Sí, todas las personas que vieron la película de Tiburón sabrán de quién estoy refiriendo. Estoy refiriendo a Robert Shaw, es el actor que interpreta a Quint, que es el capitán del barco que va a cazar al gigantesco tiburón. ¿Okay? Donald Sutherland fue, digamos, la inspiración para crear a Donald Pierce. Y vamos a ver, Harry Leland está basado en Orson Welles. Y de alguna manera u otra, Diana Rigg es una de las inspiraciones para Emma Frost, ¿no? Al menos si tú ves a una joven Diana Rigg, creo que si Diana Rigg es Emma Frost, que ella tiene poderes psíquicos. Todos sus poderes son exclusivamente mentales. No tiene poderes telequinéticos, todos son telepáticos. Es una de las telépatas más poderosas. Y además, Emma Frost, una de las cosas que le dieron es que, como su nombre es Frost, es una mujer muy, muy fría. Okay, como persona es una mujer muy fría. Y si empiezan a escuchar un poquito de ruido, es que tenemos aquí a unos clientes, entonces no se preocupen. Estoy transmitiendo en vivo, entonces no se asusten, no se asusten, no se asusten. Si tienen alguna pregunta de cómics, por favor, adelante, háganla. Entonces resulta que en el caso de Emma Frost es una mujer muy fría y ella también tiene una academia donde pueden encontrar mutantes y entrenarlos. Se llama The Massachusetts Academy. Ella es la directora de la Massachusetts Academy. Y tiene un grupo de estudiantes que tienen poderes mutantes que se llaman los Hellions. Y ella trata de entrenarlos para que sean como el contraparte juvenil de los Hombres X. Y más adelante se vuelven el contraparte juvenil, obviamente, de los New Mutants. A ver, ¿qué más te puedo contar de ella? Ella quería que Kitty Pryde fuera parte de su academia, pero a Kitty Pryde como que no le encantó Emma Frost. Más adelante, Emma Frost se vuelve parte de, ¿cómo se llama? Generation X. Ella y, ¿cómo se llama? Y Banshee empiezan a educar a un nuevo equipo de mutantes jóvenes después de que los Hellions, algunos mueren y después el equipo se separa. Los New Mutants se vuelven los hombres X-Force. Entonces ella y Banshee empiezan a tener como que ser los maestros de este nuevo equipo donde está Jubilee. El cómic se llama Generation X. Más adelante, cuando Magneto toma control de la isla de Genosha, ella se va a vivir a Genosha, igual a ser maestra. Y después, cuando los Centinelas destruyen Genosha, ella es una de las pocas que sobrevive la destrucción de Genosha y descubre que tiene una doble mutación. Su primera mutación, como todos ustedes saben, era sus poderes mentales, sus poderes telepáticos. Y después ella adquiere el poder, su segunda mutación, que es transformar su cuerpo en diamante. Dato curioso, originalmente ella no iba a ser parte del cómic de los New X-Men. Iba a ser Colossus al que querían usar. A última hora le prohibieron a Grant Morrison usar a Colossus porque Colossus estaba muerto. Entonces tuvieron que buscar un reemplazo y decidieron que lo que iban a hacer es darle un nuevo poder a Emma Frost para que ella tome el lugar de Colossus. Colossus Emma Frost empieza a seducir a Cyclops, Scott Summers. Scott como que más o menos lo permite porque tiene problemas con su esposa. Se muere su esposa, Jean Grey. Entonces ya terminan juntos Emma Frost y Cyclops. Y pues obviamente ella sigue siendo pareja de Cyclops hasta lo que fue Avengers contra X-Men, donde ella adquiere los poderes de Fénix, al igual que otros cuatro personajes. Y después ella se siente traicionada por Cyclops. Y ahorita pues, creo que Cyclops está muerto. Y pues, por ahí sigue flotando Emma Frost. Eso es todo lo que te puedo contar acerca de ella. ¿Y quién es o era Goblin Queen? No sé si esté muerta o no, pero por un tiempo estuvo muerta. Yo creo que ya regresó a la vida. Goblin Queen, hablando de parejas de Cyclops, va de la siguiente manera. Mr. Sinister quería al hijo de Jean Grey y Scott Summers. ¿Ok? Entonces, estaba buscando la manera de que cuando ellos tuvieran un bebé, él pudiera raptarlo. Desafortunadamente, sus planes no funcionaron porque Jean Grey muere. Como todos ustedes saben, Jean Grey muere en el clásico de Dark Phoenix Saga. ¿Ok? Entonces, lo que termina sucediendo es que él tiene que buscar una manera de tener un bebé, el bebé de Jean Grey y de Scott Summers. Okay. Y de Scott Summers. Entonces, lo que él hace es agarra y crea un clon de Jean Grey. A este clon, que está igualita a Jean Grey, le pone Madeline Pryor. Y hace que Madeline Pryor y Scott Summers se conozcan, se enamoren, se casen y tengan un hijo, que su hijo obviamente eventualmente será Cable. ¿Okay? Y después Cyclops la abandona para regresar con su ex, que ya regresó a la vida durante en las páginas de X-Factor, regresa con Jean Grey, abandona a su esposa y a su hijo recién nacido, y después ella se une a los hombres X, Madeline Pryor se une a los hombres X, Scott se queda con el bebé, y después cuando supuestamente mueren los hombres X durante el Fall of the Mutants, ella los acompaña a Australia. Cuando está en Australia, el demonio, no recuerdo si fue Sin o Nastreed, creo que fue Nastreed, o Sin, no estoy seguro, pero uno de esos dos demonios que viven en Limbo, que son súbditos de Magic, la corrompen, le dan poderes mágicos y la transforman en la Goblin Queen durante el Inferno. Cuando termina el crossover de Inferno, ella muere y Jean Grey como que absorbe las memorias de Madeline Pryor para que ya no exista clones y la única que tenga las memorias de Jean Grey sea Jean Grey. Y por muchísimos años permaneció muerta The Goblin Queen, pero cuando Matt Fraction tomó el control de los cómics de ¿Fuera Matt Fraction? Sí, creo que era Matt Fraction. Tomó el control de los cómics de los Hombres X un poquitito antes de que empezara el crossover de Utopia. Uno de los villanos con los que se enfrentan es con una Madeline Pryor reencarnada, pero nunca supimos si era la Madeline Pryor original o si era un clon de Madeline Pryor. Como que nunca, eso se quedó como que al aire. Y básicamente son las únicas preguntas que hemos recibido en el Twitter. Vamos a ver si no tenemos nada por aquí, nada por acá. Y vamos a ver si tenemos algunas preguntas aquí con los chicos de Comixado. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta por acá. No. Me están mandando. Es que me fui a la TNT este fin de semana y fui disfrazado de Goku. Nunca en mi vida he visto un solo episodio de Dragon Ball. Pero curiosamente, descubrí que si quiero llamar la atención cuando voy a la TNT, si voy de Goku, lo puedo lograr. Más si utilizo un cosplay sin playera. Y un compañero me acaba de etiquetar como que en todas las fotos que me tomó como Goku. Vamos a ver aquí. Un segundito, por favor. A ver. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Ah, sí, tenemos algunas preguntas aquí de los chicos de vamos a ver por acá. Los comentarios. Déjenme bajarle todo el volumen. A ver, aquí los chicos de Comixado están preguntando. Edgar Cera dice, ¿qué superhéroes o villanos han sido presidentes de los Estados Unidos? Pues, obviamente, Lex Luthor ya fue presidente de los Estados Unidos en los cómics de DC. En Marvel, déjame pensar. No, ningún héroe o villano de Marvel. No, nunca ha sido presidente. Por un tiempo, un partido político quería que el Capitán América sea el presidente. Bueno, fuera, entrar a la carrera para ser presidente de los Estados Unidos. Steve Rogers dijo que no, pero hay un what if, para las personas que no sepan qué es un what if, son estas historias imaginarias que publicaba Marvel. Hay un what if de que si es, qué hubiera pasado si el Capitán América se hubiera sido presidente de los Estados Unidos. Pero fue solo, como digamos, una historia imaginaria. Vamos a ver. Obviamente, en el cómic de Injustice, más o menos la Liga de la Justicia toma control de América. No es tal cual un presidente, pero toma control de América. En el cómic de... ¿qué? Loki. Bueno, Loki está tratando de ser presidente en Marvel. Gracias. Tienes toda la razón. ¿Quién más? ¿Quién más? Pero no es presidente tal cual. En el caso del Squadron Supreme, el cómic de Squadron Supreme, igual el Escuadrón Supremo, la miniserie que salió en los años 80, escrita por Mark Gruenwald, el Escuadrón Supremo toma control de los Estados Unidos, entonces se vuelve una dictaduría, ¿no? Tal cual son el presidente. ¿Quién más? Ah, Green Arrow. Nunca fue presidente, pero fue el alcalde de Star City en su cómic, al igual que ahorita en la serie de Arrow. ¿Y quién más? ¿Quién más? Pero bueno, el más contundente, el más claro, el que sí tomó la oficina del presidente de los Estados Unidos fue Lex Luthor. A ver, Ricardo Vega dice, ¿crees que la victoria de Trump afecte la línea editorial? Pues te voy a decir una cosa, yo creo que una de las cosas, y voy a sonar muy mal, pero algo que me gustó de la victoria de Donald Trump es que nos queda clarísimo el nivel de racismo que hay en los Estados Unidos, porque aquí es un hombre básicamente se paró enfrente de todo el mundo y dijo, odio a los mexicanos, y toda la gente en público decía, no, ¿cómo se atreve a decir eso Donald Trump? Está loco, es un xenófobo, es un racista, bla, bla, bla. Pero curiosamente descubrimos que la mayoría de las personas que viven en los Estados Unidos son igual de racistas que él, por eso ganó, lo cual me da muchísima risa. Porque a través de todo este tiempo, desde que ganó a Barack Obama, ha habido como que todo este como que cambio, tanto en películas como en series de televisión y en cómics, de tratar de ser más inclusivos y tener más personas de minorías como los protagonistas de los cómics, de las series o las películas. Por decir, viene la película del Hombre Araña y tenemos a una Mary Jane negra. Hay dudas de si es o no es Mary Jane, pero aparentemente Zendaya va a ser Mary Jane. Tenemos a un Ned Leeds que también es parece, no sé, samoano o hawaiano. Tenemos a un Flash Thompson que es hindú. Tenemos creo que también está Liz Allen, también es negra, ¿no? Entonces, todos estos cambios, o es latina. Después tenemos en los cómics tenemos un Iron Man que es negra, Iron Heart. Tenemos a otro Iron Man que es gitano, ¿cómo se llama? El Doctor Doom, que es gitano. ¿A quién más tenemos? Tenemos una mujer, Thor. Tenemos un hombre negro que es Capitán América. Entonces, como que había toda esta idea de ser más inclusivo y ser más, y la diversidad y todo eso, pero al final de cuentas vemos que era puro cuento, ¿no? Porque todo el mundo es una bola de racistas. Entonces, yo creo que el cambio que va a haber es que ya la gente no va a tener que fingir o pretender que quieren ser inclusivos y que quieren ser aceptar otras razas. Ya la gente va a poder decir, ¿sabes qué? Vamos a poder ser tan racistas como queremos. Entonces puede ser que haya algunos cambios en los cómics en donde ya todo regrese a su normalidad y no tengamos que la necesidad de un Hombre Araña negro, ¿no? Miles Morales. O puede ser que, como los cómics en general tratan de ser mucho más liberales, ¿no? Al igual que las películas y las series de televisión, puede ser que para demostrar que no todos piensan como Donald Trump, a pesar de que él ganó, metan más minorías a los cómics. Y no solo eso. Después de la caída de las Torres Gemelas, todos los Estados Unidos estaban en contra de los musulmanes. Odiaban a los musulmanes porque ellos fueron los culpables, entre comillas, de la caída de las Torres Gemelas. Entonces empezaron a meter personajes musulmanes a los cómics para que, después de un rato, para que la gente vea que no odian a los musulmanes. Entonces salió Miss Marvel, Kamala Khan, salió Shannon Bass, el Linterna Verde, que de hecho ya es coprotagonista de un cómic en Green Lanterns, de la línea River, de DC. Entonces, como que para pedir una disculpa por todo lo malo que dijeron de los musulmanes en su momento, metieron a personajes musulmanes. Entonces puede ser que ahorita los cómics digan, ¿saben qué? Hay que meter una cantidad enorme de personajes latinos, especialmente mexicanos, para que vean que no todos somos tan racistas como Donald Trump. Entonces, ¿quién quita? Podemos ver a un Robin mexicano próximamente, o a un Linterna Verde mexicano, o algún miembro de Batman Inc. mexicano, o un Batman mexicano, quién sabe, o un amigo de Linterna Verde mexicano. No, pues yo creo que sería como que el gran cambio, ¿no? De que para demostrar de que no todos son tan racistas como este individuo, van a haber ese tipo de cambios. A ver, también, ¿qué más tenemos por acá? Rubens Morrison nos dice: hola, buena tarde, quisiera saber tu opinión sobre si Ghost Rider, Johnny Blaze, que es el Ghost Rider original, es de los personajes más fuertes de Marvel, ya que me quedé con la duda porque en World War Hulk no terminó su pelea con Hulk, pero sí le dio pelea. Bueno, tienes que recordar que cuando estamos hablando de Hulk y Ghost Rider, estamos hablando de alguien que tiene poderes sobrehumanos y alguien que tiene poderes sobrenaturales. Entonces, hay ahí como que una diferencia. Pero no creo que sea uno de los más poderosos. Sí tiene mucha más resistencia porque al ser poseído por un demonio, al menos la versión original de Johnny Blaze fue poseída por un demonio, es el demonio Sarathos, lo que termina sucediendo es que tiene más resistencia, no lo puedes matar, no importa cuántos golpes le des, pues es un demonio, te lanza este fuego, que es un fuego que sí podría quemar a Hulk, porque es un fuego supernatural, no es un fuego, es un fuego de magia, ¿no? Y no solo es magia demónica, ¿no? Demoníaca. Entonces sí es muy fuerte, pero no creo que sea uno de los más poderosos, tan simple y sencillamente, porque hay demonios más fuertes, como Mephisto o Darkheart. ¿Cómo se llama Darkheart? Blackheart es el hijo de Mephisto. Entonces están ellos dos que son muy poderosos. Y bueno, tenemos a Doctor Strange. Doctor Strange es el mago supremo de Marvel. Sin duda, Doctor Strange es muchísimo más poderoso tanto que Hulk que como Johnny Blaze o Ghost Rider. Y de hecho, te voy a decir una cosa. El segundo Ghost Rider, Danny Ketch, era creo que un poquito más poderoso, porque en el caso de Johnny Blaze, al menos el Johnny Blaze que yo conozco, siempre tenía que estar peleando con su lado oscuro, con su lado malo, porque Sarathos siempre lo poseía, ¿no? O sea, siempre lo hacía hacer cosas que no quería porque es un demonio. Y en el caso de Danny Ketch, no era un demonio el que lo estaba poseyendo, era un espíritu de la venganza. Entonces su mente era como que más clara. Entonces yo creo que es muy poderoso Johnny Blaze, nomás que Johnny Blaze nunca ha podido usar sus poderes a lo máximo, siempre ha estado como que él controla al Ghost Rider, no es una persona muy brillante, pero yo creo que sin duda no es uno de los más poderosos, es poderoso, pero yo diría que alguien a nivel magia, Satana, el hijo de Satanás, son of Satan, Brother Voodoo, ¿quién más? Wiccan. Si vamos a gente con poderes mágicos, tanto Loki como Thor, y sin duda Doctor Strange serían más poderosos que él. Y Abel Antonio Rivera Cruz dice: ¿por qué crees que para las productoras sea muy difícil adaptar un cómic a una película? Por ejemplo, Civil War, cuestión de costo, derechos de autor para los personajes, historia, etc. Pues es que, mira, yo lo que creo es que nunca vas a poder adaptar nada que pueda satisfacer a todo el público. Eso es imposible. Si nos vamos a algo como Harry Potter, hay algunas personas que no leyeron los libros, que vieron las películas y dijeron, bueno, es la cosa más brillante que jamás he visto en mi vida. Y hay personas que leyeron los libros y vieron las películas y dijeron, como que no, le falta esto, le falta aquello. En el caso del Señor de los Anillos, yo conozco a gente que leyó los libros y vio las películas y prefirió las películas porque quitan mucha paja del que J.R.R. Tolkien le metió. En el caso de Juego de Tronos, creo que es una adaptación bastante, bastante buena, pero también hay gente que se queja. Entonces, creo que nunca vas a poder adaptar 100%. En el caso muy particular de Civil War, cuando estás adaptando una historia de cómics, solo una, puedes tener... es un mal ejemplo, pero por decir... él es un buen ejemplo. El cómic de Mad Love. El cómic de Mad Love, que es el origen de Harley Quinn y te explica el romance Joker-Harley Quinn, hicieron una adaptación en una caricatura de como 25, 22, 25 minutos, y es una adaptación increíblemente fiel y perfecta. ¿Okay? porque tenían solo una historia que adaptar. Pero en el caso de Civil War, o sea, no solo son los 7 números de Civil War, además de los 7 números de Civil War, son como, no sé, 150.000 números más que se unen a la historia de Civil War. Y no solo eso, estás trabajando con un elenco de miles, no de docenas, estamos hablando de un elenco muy, muy, muy, muy grande. Y por decir, nomás con la entrada se los doy todo, lo que inicia Civil War es la destrucción de una ciudad causada por un grupo de villanos y por un grupo de superhéroes llamados los New Warriors. No puedes meter a los New Warriors en una película de Civil War porque simple y sencillamente necesitas toda una película para presentar a los New Warriors. Entonces tenían que buscar la manera de hacerlo lo más reducido posible y decir, bueno, no podemos meter todo esto, pero los Avengers han causado cierta destrucción, vamos a utilizar la destrucción causada accidentalmente por los Avengers para poder contar esta historia. Entonces termina siendo una adaptación que no puede ser fiel. Tiene que ser lo más cercano, lo que más se aproxime. Pero además de eso, no solo están tratando de adaptar la historia de Civil War, que es básicamente héroes contra héroes, para unos defendiendo la libertad de todos los héroes y otros diciendo no, tenemos que defender la libertad de las personas que estamos protegiendo y buscar la manera de que ellos estén más seguros. Entonces tienes estas dos ideologías peleándose de hay que ser libres y no, hay que tener un control del gobierno, bla, bla, bla. Que imagínense si eso sería ahorita. No creo que ni el mismísimo Iron Man permita que Donald Trump le diga qué hacer, pero bueno, esa es solo mi opinión. Vamos a lo próximo. A donde voy con todo esto es, no era solo adaptar esa pelea, también tenían que continuar la historia del Winter Soldier y Captain America. Entonces, el problema de Captain America Civil War es que quiere contar dos historias, y esas dos historias no necesariamente funcionan bien juntas. Entonces, por eso es lo que termina sucediendo, al menos a mi parecer, es que sufre mucho la historia, sufre mucho el relato, sufre mucho la trama, y lo único que funciona perfectamente bien en toda la película son las escenas de pelea. Todas las escenas de acción funcionan gloriosamente bien. No hay ni una aburrida, no hay ni una mala. Y de hecho, yo ya tengo el DVD y lo que hago es, nomás me adelanto todas las escenas donde están platicando y donde se está creciendo la historia. Y me voy solo directamente a todas las escenas de pelea porque es lo mejor. Y la película por sí ni hace sentido, es más puro. Meter al Hombre Araña ahí fue puro fan service, porque una de las cosas que especifica Iron Man, que lo que él quiere es proteger a todas las personas civiles, proteger a todos los inocentes, y que es lo primero que hace, mete a un niño de 15 años a pelearse contra la leyenda viviente de la Segunda Guerra Mundial, y le dan una golpiza al Hombre Araña por el Capitán América, no porque uno sea más poderoso que el otro, sino porque uno tiene más experiencia que el otro. Y pues se me hace como que ridículo que Iron Man esté diciendo no, tengo que proteger a los inocentes y le permite que le suceda eso al Hombre Araña, ¿no? Entonces, creo que el problema más grave es eso. Mientras tengas una historia más grande, con más personajes, es más difícil adaptarla. Cuando tengas una historia más pequeña, más clara, más correcta, con menos personajes, es más fácil. Por decir, 300... La historia del cómic es buenísima, la adaptación a cine es magnífica. Creo que a mí me gusta más la adaptación a cine que la misma novela gráfica. Entonces, todo depende, pero el problema más que nada es eso. Mientras tengas una historia más grande, siempre va a ser más difícil. Y también depende del talento de los escritores, ¿no? Si tienes un muy mal escritor, todo se va a ir al demonio. Dice Antonio Vega Lazo. Entonces, básicamente para mí, mi respuesta es longitud. Mientras más corto, es más fácil de adaptar. Mientras más largo, más personajes, más difícil. Antonio Vega Lazo dice, hola, oye, quisiera saber más sobre Moon Knight. Bueno, Moon Knight es Mark Spector. Mark Spector es un mercenario. Hay un tipo que se llama Bushmaster, si es lo correcto, que es su compañero de este mercenario. Bushmaster lo traiciona, lo deja muerto en una de sus misiones que tenían en Egipto. No muere, pero Bushmaster cree que está muerto, está acostado, moribundo, Mark Spector, y en ese momento, y lo dejaron moribundo, debajo de la estatua de Khonshu. Khonshu es la, ¿cómo se llama esto? Es el dios de la luna, Egipto. Khonshu ve a este hombre que yace tirado a sus pies, semi muerto, y Khonshu lo regresa a la vida, con la condición de que sea su mensajero en la Tierra. Entonces, lo que hace Mark Spector, se transforma en, en el avatar del, rey, del dios de la luna, Khonshu, y se vuelve los puños de Khonshu. Decide dejar su carrera como mercenario a un lado y volverse un justiciero. Se viste todo de blanco. Es básicamente como un Batman blanco. Porque literal, tiene todo, como que todos los aditamentos de Batman. Tiene como una, en vez de unos batarangs, o que sus batarangs estén en forma de murciélago, están en forma de luna. Tiene una cosa para mecerse ¿cómo se llama? De edificio a edificio. Tiene un, pues no es un baticóptero, pero es un lunacóptero. Tiene una luna cueva, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho hasta tiene un asistente que le echa la mano con reparando sus cosas, manejando el lunacóptero, manteniendo todas las computadoras de la luna cueva, pero en vez de ser inglés es francés. Y pues básicamente es eso. Y digamos, no, puedes pasar, no pasa nada. Y el giro que le da ¿quién lo hace? Doug Mensch, que es el escritor y creador de Moon Knight, es que en vez de tener solo una identidad secreta, tiene tres. ¿Okay? Es Moon Knight, su identidad heroica, Mark Spector como mercenario, él continúa fingiendo ser mercenario para tener contactos con ese bajo mundo. También finge ser un multimillonario, utiliza todas sus ganancias como mercenario para hacer una identidad de multimillonario para poder estar como que contactar a ese alto mundo de las altas finanzas y poder también capturar a ciertas personas. Y finalmente también tiene una tercera identidad como taxista para de esa manera también estar como que al tanto de todo lo que está pasando a nivel terrestre. Entonces, al tener estas tres identidades más su identidad heroica, como que puede cubrir, puede proteger al mundo de mejor manera porque puede cubrir más, una amplitud más grande, ¿no? Bueno. Entonces, ese tiene su título, funciona bastante bien y después es cancelado. Después le dan otra oportunidad para tener su serie, que fue Moon Knight, The Fist, ¿cómo se llama? Sí, que fue Moon Knight, The Fist of Khonshu, y después fue cancelada. Después aparece en algunos números de West Coast Avengers, porque obviamente él, en vez de estar en la costa este, en Nueva York, está en la costa oeste, en Los Ángeles, se alía con los Avengers de la costa oeste, se vuelve parte de los Avengers, y después se aleja de los Avengers cuando le dan su propio título, y regresa a ser justiciero igual en la costa oeste, no tiene gran éxito su título, renuncia a ser Avenger, y después le cancelan su título, y por mucho tiempo había desaparecido el personaje. En recientes años le volvieron a dar un nuevo título que David Finch dibujó, que los primeros números son geniales, se lo volvieron a cancelar y ahorita creo que Warren Ellis está tomando su nuevo título. Ah, de hecho hubo un momento donde Brian Michael Bendis igual escribió el título de Moon Knight, que fue muy interesante porque el personaje tiene varios problemas psicológicos y como les mencioné, originalmente tenía tres identidades y llegó un momento en que empezó a confundirse de cuál identidad era la real y el tipo tenía graves problemas psicológicos. Y lo que le sucede en esta miniserie de Brian Michael Bendis, bueno, iba a ser una serie regular y terminó siendo miniserie, es que en vez de tener la identidad de millonario, mercenario y taxista, él creía que era Capitán América, Wolverine y Spider-Man. El hombre tiene graves problemas psicológicos. Y después ya cancelaron la serie. Pero esa de Brian Michael Bendis me gustó mucho y la de Charles Houston con David Finch también es muy buena. Soje Superior dice, Héctor Gómez, tu favorito, y Daniel García, Jesús, no tengo ni la menor idea que intentaste decir con eso. Adrián Izquierdo dice, hola, una pregunta. ¿Cómo es que Spider-Man tiene su identidad secreta de nuevo? Saludos. Ah, eso es muy simple. Hay un cómic que se llama One More Day, donde se estaba muriendo la tía May después de que el Hombre Araña estúpidamente revela su identidad secreta ante todo el público en Civil War, que les he dicho varias veces, no es mi cómic favorito, de hecho es muy lejano de ser mi cómic favorito. Revela su identidad y alguien le dispara a la tía May y la tía May está muy, muy como a punto de morir. El Hombre Araña va con varias personas del universo Marvel para pedirles ayuda, para ver si alguno de ellos le puede echar la mano para rescatar a la tía May. Nadie lo puede ayudar y va con Mephisto, que es obviamente Satanás, ¿no? Y otra manera de decirlo, es el diablo del universo Marvel. va con él y él le dice, yo te puedo rescatar a tu tía, pero tienes que darme no solo el amor de Mary Jane, jamás vas a poder estar con ella. Y él dice, bueno, está bien. Y se lo da, regresa, se pone bien la tía May. Y después, y también Mephisto hace que todo el mundo se olvide de que Peter Parker es el hombre araña. Porque, como todos sabemos, cada vez que haces un trato con el diablo siempre respeta el trato. Y vamos a ver qué más tenemos por acá. Said Rodríguez dice: saludos, Joey. Una pregunta: ¿qué opinas del momento en el que está el cómic en español? Pues, en verdad, como leo cómics en español, no te podría decir. Yo creo que les está yendo muy bien a Marvel Televisa, DC Televisa, Camite y Panini, porque cada vez están produce y produce más cómics. Me imagino que alguien está comprando estos cómics, ¿no? Pero yo creo que esa parte es buena. Ya el cómic de autor mexicano, yo creo que está como ha estado desde finales de los 80s, mal. No creo que haya ningún cómic mexicano que la gente esté comprando así como de locura, de que ah, lo tengo que tener. O prefiero comprar este cómic producido por un mexicano que comprar este cómic producido por Marvel. Entonces, esa parte siempre está mal, pero mucha gente está comprando cómics en español. Entonces, chido. A ver, vamos a ver. Luis Oblitas, Gabriel García dice, ¿pero Ghost Rider ha matado a Doctor Strange? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Yo no recuerdo que Ghost Rider haya matado. Me imagino que en algún momento se enfrentaron. ¿Pero cuándo lo mató? Luis García Oblitas, quiero que me cites el número en este momento y ya platicamos. Y también dime cuál Ghost Rider. ¿Fue Danny Ketch? ¿Fue Johnny Blaze? Yo sé que se han enfrentado varios. Tal vez, Luis, fue cuando recuerdas que por un momento Doctor Strange no tenía los poderes de ser el mago supremo. Perdió ese poder y Brother Voodoo adquirió ese poder. Pero hay que checar ese dato porque yo. Al menos los enfrentamientos que yo he visto entre Doctor Strange y Ghost Rider, nunca le ganó Ghost Rider. Pero, por favor, cítame el número y lo checamos. Adrián Izquierdo dice, otra pregunta, Batman, Juegos de Guerra, ¿es buena historia? Gracias, Joey. En verdad, a mí no me encantó. No me encantó. Si estoy en lo correcto, es cuando se están enfrentando contra un buen de mafiosos. Y es cuando muere Stephanie Brown. No, personalmente no. No fue lo mío. Vamos a ver cuántas preguntas más tenemos. Sí, creo que podemos resolverlas todas. Alberto Villarreal Martínez dice, hola, una pregunta. Me comentaron que una serie se llama Yuyu Hakusu. Quisiera saber tu opinión. No tengo ni la menor idea de qué estás hablando. Vamos a ver si no. Para mí que me estás troleando, pero bueno, vamos a checar de qué estás hablando. Vamos a ver. Ok, es un manga, compañero. Digo, no sé si lo puedes notar, mi querido Alberto. Tengo aquí un símbolo de Batman y Superman. Tengo aquí mi playera que dice, ejercita como si te hubieran pedido que seas miembro de los Vengadores. Tengo mi tatuaje de Batman. ¿Qué te puedo decir? ¿Crees que sé algo acerca de manga? No, no sé absolutamente nada. Entonces, lo siento, no te lo podría contestar. Sebastián Rosillo dice, hola, quisiera saber más de The Presence. The Presence. Vamos a ver, ¿de quién estás hablando? ¿Es de Marvel, de DC? Porque yo, del único Presence que recuerdo, es de un personaje de Marvel, si estoy en lo correcto, que sí. Pues mira, The Presence, él es un personaje, si estoy en lo correcto, es ruso. Sí, es ruso, adquiere poderes a través de una explosión nuclear o de radiación. Y yo sé que él estuvo saliendo en los cómics de los Defenders y hizo como que compaginó o era como que aliado de la segunda Red Guardian. Para las personas que no sepan, los Red Guardians son básicamente la versión, ¿cómo puedo decir esto? La versión rusa del Capitán América. Y en el caso de no tienen poderes, todos son nomás como que son seres humanos que son muy entrenados. Y Starlight, bueno, la segunda Red Guardian, ella sí tenía poderes. ¿Cuáles eran sus poderes? Déjame checar, porque no recuerdo bien. Pero ella sí tenía superpoderes. Y sus poderes era. Ok, tiene super fuerza y durabilidad. Y igual adquiere sus poderes a través de la radiación. Y The Presence es un tipo, bueno, vamos a ver si tenemos aquí su imagen, es como que cabezón, cara roja, y tiene como que poderes nucleares, ¿no? Poderes que vienen a través de su mutación por la radiación. Vamos a ver además confirmar sus poderes. Sí, igual tiene super fuerza, durabilidad y generación de energía nuclear. Y aparentemente también hay un presence de DC, ese sí no lo conozco. Aparentemente okay, es la representación de Dios en los cómics. Y, okay. El que aparece aquí, no creo que es el que te estás refiriendo. Creo que te estabas refiriendo al de los que aparecen los Defenders. Y pues básicamente lo que te puedo contar de ese personaje. Adrián Trejo dice, hola, ¿cuáles son las mejores historias de Spider-Man que recomiendas? Bueno, creo que esto lo he recomendado varias veces en Comic Manía. Les recuerdo todos los miércoles a las 5:30 Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. No siempre estoy transmitiendo aquí directamente desde The Comic Sado, pero me pueden escuchar ahí todos los miércoles. Y también pueden descargar todos los podcasts que quieran a través de iTunes, Comic Manía Podcast, ahí los pueden descargar todos. Ya tenemos como 213 podcasts o más. Pueden descargarlos todos gratis, espero que les gusten. También en iVoox lo pueden encontrar, Comic Manía Podcast, por favor, descárguenlo. Pues bueno, para mí, las mejores historias del Hombre Araña son un poquito más antiguas. A mí me gustan mucho. Vamos a ver. Está la última cacería de Kraven, Kraven's Last Hunt, me encanta. Está la muerte de Jindy Wolf, que es el enfrentamiento con el Sin Eater, también me encanta. Está el recuento de su origen, que se llama With Great Power, que me encantó. También están los números que fueron parte de Acts of Vengeance, que es cuando el Hombre Araña adquiere poderes cósmicos, también es muy divertido. El Spider-Verse se me hizo genial, a mí me encantó todo lo que pasó en el Spider-Verse. No me gustó nada de lo que sucedió antes con el Hombre Araña, ni One More Day, ni Spider Island, ni. ¿Cómo se llama esto? Ay, ¿qué es a Brave New World? Que es cuando tiene su traje en estilo Tron, que tampoco me encantó. O se me olvida cómo se llamó esa historia, porque en serio no le presté mucha atención. Y después vino Superior Spider-Man, que lo detesté. Yo sé que todos ustedes son fans de Superior Spider-Man. A mí no me gustó la idea, porque ya había leído Nightfall y es muy similar. Una persona más violenta toma el lugar del héroe, porque el héroe está incapacitado. No, me gustó mucho, pero sí tengo que decir, el Spider-Verse me divirtió, se me hizo genial. Desde Age of the Spider-Verse en adelante me encantaron todos los números. Y si podrías hablar de Messiah Complex, pues no, en general no puedo hablar de Messiah Complex porque nunca lo leí. No me gustó nada de lo que estaban haciendo con los Hombres X en ese momento. De hecho, yo estaba comprando X-Force en ese momento, porque me estaba gustando lo que estaban haciendo con X-Force al inicio de esta idea de. Creo que es Chris Just es el que estaba escribiendo en ese momento, y era esta idea de que tenía Cyclops un equipo de X-Men que estaban listos para cometer asesinatos si era necesario. Me encantó la idea, pero todo esto del Messiah Complex empezó a interferir con esos cómics, y en verdad no me llamó la atención, nunca lo leí, nunca le puse mucha atención. Entonces, en verdad, no tengo ni la menor idea de qué fue lo que sucedió. Vamos a ver rápidamente qué es lo que estaba pasando ahí. Bla, bla, bla. Ok, viene después de House of M, es cuando ya no hay ningún mutante. Es cuando nace Hope. Sí, creo que aparentemente, si es despuesito de House of M, es cuando nace Hope, y es como que la primera mutante que nace después de todo lo de House of M. No, pues aquí no menciona nada de Hope. En verdad no leí X-Men Messiah Complex, y no he oído cosas buenas de X-Men Messiah Complex, entonces en verdad no te lo recomendaría. Vamos a ver. Vamos a ver. Oye, Antonio Vega Lazo dice, oye, otra pregunta, ¿qué hubiera pasado si en vez de salir la peli de Suicide Squad hubiera salido una de los Thunderbolts con la alineación de Moon Knight, Punisher, Black Cat, Deadpool, Ghost Rider, Venom, Elektra? Quisiera saber tu opinión. Pues en verdad, esa, ¿cómo se llama? Esa alineación que tú mencionas a mí no se me hubiera hecho muy interesante. Y también algo que no estoy de acuerdo con esto es que lo que hace Marvel antes de presentar un grupo de superhéroes es primero le hace una película a cada uno de los personajes para que los entiendas profundamente y de ahí ya puedes sacar una película donde están todos los personajes unidos, como que tiene más sentido, al menos para mí. Si tú nomás agarras y dices, bueno, voy a hacer una alineación y voy a meter a Moon Knight, que nadie conoce, como acabamos de ver, que me hacen la pregunta, Punisher, que alguna gente lo conoce, pero hay como varias versiones del personaje de diferentes actores y nadie sabe cuál sería la correcta. Black Cat, que muy poca gente la conoce. Deadpool, que ahora todo el mundo lo conoce. Ghost Rider, que algunas personas lo recuerdan solo por las películas de Nicolas Cage, que son muy malas. Venom, que algunas personas lo recuerdan por la terrible película del Hombre Araña 3. Y Elektra, pues que también mucha gente no sabe cuál versión de Elektra sería. Entonces, yo creo que sería una alineación muy pobre. Yo lo que preferiría, si van a hacer algo así y presentar a los Thunderbolts todos de golpe, preferiría que fuera algo más como la alineación original, cuando teníamos a Atlas, a, ¿qué era? Meteorite, Citizen V, Techno, Beetle y Sunbird. Me hubiera gustado más esa alineación, porque entonces puedes presentar a estos héroes que están actuando como héroes y, oh sorpresa, después descubres que son villanos y después, en un pequeño flashback o algo así, nomás mencionas que cada uno de esos villanos adquirieron sus poderes gracias a Helmut Zemo, que Helmut Zemo es como que cambias el origen de cada uno de ellos, en que en vez de que sean villanos de hace mucho tiempo, que todos ellos hayan sido criminales de corto tiempo que adquieren sus poderes gracias a Zemo y Tecno y se juntan para hacer los Thunderbolts y engañar al mundo de que ellos son, son héroes cuando en realidad son villanos. Eso me hubiera gustado más y se me haría más correcto que esta alineación que tú mencionas. De hecho, esta alineación no veo cómo pueda funcionar bien. No hay gente ahí que. No tenemos a un verdadero líder en esta alineación. No tenemos a alguien que pueda controlar a este equipo. Entonces, yo personalmente no creo que sería una buena película. Creo que sería igual de mala que la de Suicide Squad. Y dice Sebastián Rosillo: Hola, ¿este comentario es un troll? ¿Huh? Ah, no sé, en verdad no sé. Dice Adrián Trejo, muchas gracias. Y bueno, yo creo que ya esas son todas las preguntas que hemos recibido acá. Son las 6:27, tenemos solo media hora más de este programa. Entonces, pues vamos a ver qué otras preguntas tenemos en la página de Facebook. Debemos tener algunas preguntas. Varias por lo que veo. Vamos a ver si tenemos que tenemos por acá. Y bien, denme un segundito en lo que busco y ubico mis preguntas. Ok. Aquí tenemos a Marco James que dice: Buenas tardes, Joby. Estoy leyendo el cómic de Wolverine número 25 de 1988. Y resulta que le cuenta una historia de cuando él era niño en Canadá y el hijo de un mafioso que está protegiendo en la parte pobre de Madripoor es algo estilo Tarzán. ¿Fue un recuerdo o se lo sacó de la manga? Bueno, tienes que recordar, es muy importante, que todas las memorias de Wolverine siempre han sido sujetas a la interpretación de las personas que lo están escribiendo. Entonces, no necesariamente lo que él recuerda son cosas que sí pasaron. Entonces, este número que tú mencionas en particular, vamos a checarlo porque no recuerdo esa portada. Déjame checar la portada. Y ya después de ver la portada, te puedo decir más o menos qué onda. Ok, esta historia que tú mencionas sí recuerda la portada y es como una historia de. Pues, creo que no está con. Sí, está contando una historia de cuando él era niño. Yo creo que esta historia está fuera de canon. Porque si tú recuerdas, porque esta historia no compagina, si esto no es correcto, no compagina, no concuerda, no se une, no se engancha con ¿cómo se llama esto? Con Origin. Y Origin ya nos dijeron que es el origen tal cual, el origen real de Wolverine. Entonces yo creo que esta historia no contaría como canon. Dice aquí Juan Ángel Muñoz, ¿qué tal Joby? Espero que estés más animado. En verdad no. Preguntas, ¿qué opinas de Lobo? Y si te gusta, ¿cuáles serían tus historias preferidas? No me gusta Lobo como un personaje que lo podamos tomar en serio. Me gusta como una burla de todos los héroes de los años 90, como Wolverine, bueno, que se volvieron popular en los años 90, finales de los 80, principios de los 90, que son los héroes así súper violentos, ¿no? Es una burla de personajes como Azrael, Ghost Rider, el segundo Ghost Rider en particular, Wolverine, Punisher. Y cuando el personaje se está burlando de estas actitudes que tienen estos héroes ultraviolentos, ahí es cuando me gusta mucho el personaje. cuando se los toman, se lo toman en serio, que fue lo que empezó a pasar con el personaje cuando lo vieron su serie regular, ahí me dejó de gustar el personaje, porque me gustaba como en pequeñas apariciones, que llegara, dijera lo que tenía que decir, se golpeara a Superman, golpeara a unos héroes y después se fuera. Ya cuando le dieron su serie regular, cuando lo volvieron parte del Legión, me dejó de gustar el personaje porque yo sentía que él en dosis pequeñas era mucho más interesante. Mis historias preferidas de Lobo, creo que fue su primera aparición en Liga de la Justicia, que lo escribe Keith Giffen y lo dibuja Kevin Maguire. Esa primera aparición como que establece qué di divertido puede ser el personaje. Su primera miniserie llamada Lobo a secas es buenísima, son cuatro números dibujada por Simon Beasley, es perfecta. La segunda miniserie, Lobos Back, es divertidísima. Lobos Paramilitary Christmas, cuando el conejo de Pascua lo contrata para matar a Santa Claus, también es divertidísima y muy violenta y sangrienta. Y yo creo que ya para mí serían las mejores historias de Lobo, las que más me divirtieron, las que más me gustaron. Y ya, yo creo que sería para mí lo único de él. Dice, ¿qué opinión te merecen Planetary y Authority? Me gustan muchísimo. Todo lo que hizo Warren Ellis, primero con Stormwatch y después con Planet, con Authority, me encantó. Y creo que en el momento que se va Warren Ellis, sí empieza a caer el título. Mark Millar más o menos trata de hacer cosas interesantes, pero no tan interesantes como lo que hace o como lo que estableció Warren Ellis. Entonces, todos los números de Stormwatch, de Warren Ellis, las miniseries y todo antes de Authority y lo de Authority funciona muy bien. Mientras lo está escribiendo Warren Ellis es genial. Planetary me encantó desde el primer número. Se me hizo una historia muy interesante de buscar como que hacer estos homenajes a todos a ciertos héroes, a ciertos momentos de la historia del cómic que se me hizo divino. Porque no solo era el homenaje, sino también la historia funcionaba dentro del homenaje. El problema es que la última historia, el último número, creo que fueron 3, 4, 5 años antes de que saliera, finalmente sale y en verdad no fue tan bueno. No me gustó tanto. Pero quitando ese último número de Planetary, Planetary es genial. Por último, vendí un poco de mis números de la serie semanal 52. Debo de tener remordimientos. ¿Te gustó esa serie? Gracias. No, no tienes, no sé ni para qué la compraste. En verdad, 52 aguanté hasta el tercer número y vi que no se estaba moviendo hacia ninguna parte y lo dejé de comprar. Y tan malo como es 52, el cierre de 52, que es World War 3, la Tercera Guerra Mundial, es aún peor. Entonces, no, no te arrepientas. Quique Reyes Esqueda dice, al aire el mejor programa de cómics del planeta, Daxam, Krypton y Anexas, conducido por el conductor digno representante de la casa de Carlos Joviel Moisés. Si en un anuncio de 2x1 no piensas en Lornu Durgo, te hace falta oír más Jovi. Esa es una referencia a la Legión de Superhéroes, uno de mis equipos favoritos. ¿O no tienes la mente cochambrosa como yo? Todo regresa a la Legión. Y finalmente dice Cristian Flores, buenas Jovi. ¿Qué es este cómic y a qué pertenece? A ver, dice Los Vengadores versus el universo Marvel. Vamos a descubrirlo juntos porque jamás leí ese cómic. A ver, Avengers. Vamos a ver, Avengers versus Marvel Universe. Bueno, creo que podemos definir por el nombre que Avengers contra el universo Marvel es básicamente los Avengers matando a todos los personajes del universo Marvel. Al menos es lo que uno puede asumir con solo el título. Hace muchísimos años salió un cómic llamado Punisher Kills the Marvel Universe, que es básicamente Punisher mata a todos los miembros del universo Marvel. Pegó tanto ese cómic que decidieron hacer varios números de diferentes personajes matando al resto del universo Marvel. Lo hicieron con Deadpool y obviamente pues lo están haciendo aquí con los Vengadores, al menos es lo que parece. Yo personalmente detesto cuando los héroes se enfrentan contra los héroes o cuando un personaje que debe ser heroico o un grupo de personajes que deben ser heroicos proceden a matar al resto de los héroes de ese mundo. Entonces, pues verdaderamente no me llama mucho la atención. Entonces, no leí este cómic, pero lo que tienes que saber es que Los Vengadores contra el Universo Marvel no es un cómic que es, digamos, canon. Es una miniserie imaginaria que toma lugar, digamos, en otro universo. Entonces, si tú crees o piensas que debe de encajar dentro del Universo Marvel, no. Es una historia como que aparte, es una historia alterna. Es algo que podría suceder, pero no ha sucedido. ¿Ok? Entonces, relájate, no te estás perdiendo de nada. A ver, vamos a ver. Hijo, solo tenemos menos de media hora para cerrar todas las preguntas de todos ustedes. Said PA dice: Buenas tardes, Jody. Acabo de terminar de leer Sinestro Core War. Mi pregunta es: ¿cuál es la que sigue para poder leerlo? Tienes que seguir leyendo todo lo que es Green Lantern, porque en Green Lantern empiezan a presentar a todo el resto de las corporaciones de diferentes colores. Presentan a los Blue Lanterns. En Rage of the Red Lanterns presentan a los Red Lanterns. En Agent Orange presentan a los Orange Lanterns o las linternas naranjas. Y así van presentando a todas las linternas. Y la próxima gran saga es The. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Blackest Night. Blackest Night. Y después sigue Brightest Day. Brightest Day no te va a gustar, pero Blackest Night es buenísima. Aquí Kike Reyes Escada dice: Joey, muy buena, aunque lluviosa tarde, a todos en cabina, a la bellísima señorita Lorna y, claro, usted, señor Joey. Como le comentaba semanas atrás, vi el episodio de Supergirl para la chica que lo tiene todo. Aún no lo he visto. Muy buen capítulo. La Black Mercy se ve. Ah, no, ya vi ese capítulo. Fue de la temporada pasada. Se ve hermosa y empecé a ver la serie desde el principio. Muy linda y divertida. Pregunto, ¿sabe qué ha pasado con el personaje de Silver Sable? No lo he leído en mucho tiempo y hasta leí que había muerto. Gracias. Pues sí, básicamente leí lo mismo. Silver Sable está muerto. Perdón, Silver Sable está muerta. Es una mujer. Silver Sable está muerta. Y pues básicamente es lo único que te puedo decir porque yo también hace años que dejé de leer el cómic de El Hombre Araña, entonces no sé en qué momento murió, ni por qué. En Gotham City hay magnates más adinerados que Bruce Wayne. ¿Y quién es el que más se ha enfrentado a Batman? De villanos, el que más se ha enfrentado a Batman, sin duda tiene que ser o Ra's al Ghul o el Joker, más que nada porque el Joker es tan popular que constantemente lo están presentando. Y en Gotham City no creo que haya gente más rica que Bruce Wayne, pero hay gente que está como que al nivel de Bruce Wayne. De hecho, en su momento, Deadshot era un hombre multimillonario muy parecido a Bruce Wayne. Tommy Elliot, Hush, también es una persona con muchísimo dinero. Reestructuraron la historia y dijeron que Oswald Cobblepot también viene de una familia muy adinerada. Y está, ¿cómo se llama? Rupert Thorne, que también es un hombre multimillonario. Y su novia, Silver St. Cloud, también tiene mucho dinero. Pero creo que ninguno de los que yo he mencionado tiene más dinero que Bruce Wayne. ¿Y cómo surge el Cyborg Superman? Hank Henshaw es un tipo que es un científico. Él y tres amigos van a un viaje espacial. Cuando regresan, llegan a la Tierra y se mutan. Sus tres compañeros mueren y él adquiere poderes para transferir su conciencia a las computadoras. Después de pasar su conciencia a diferentes computadoras, logra rescatar a su esposa. Y todos pensamos que él había muerto. Sus dos amigos mueren, su esposa no muere. Cuando él va a visitar a su esposa poseyendo diferentes cosas electrónicas, su esposa queda loca, se lanza y del piso, por la ventana del hospital donde ella está hospitalizada, muere. Traspasa su conciencia, este individuo llamado Hank Henshaw, a la nave espacial que trajo a Kal-El a la Tierra y después desaparece. Y cuando regresa, utilizando las células que habían ahí en la nave espacial de Kal-El, crea un cuerpo que es mitad Kal-El, mitad cápsula que trajo a Kal-El a la Tierra, y ahí sale el Cyborg Superman. Básicamente es un terrícola que adquiere poderes para transferir su mente a diferentes cosas electrónicas, y de ahí crea este físico del Cyborg Superman y hace su primera aparición después de la muerte de Superman en, ¿cómo se llama? The Reign of the Superman. Ya cambiaron esa historia. En los nuevos 52 resulta que el papá de Supergirl, Sor-El, es el nuevo Cyborg Superman. Ese título no lo leí, entonces no entiendo cómo es que lograron hacer ese cambio. Sebastián Cortés dice: Hola Joey, tengo un amigo que le gustó mucho la película de Civil War y quisiera que le dieras tu opinión. Bueno, amigo de Sebastián Cortés, a mí la película no me gustó porque siento que son dos diferentes películas que quieren formar una misma trama y simple y sencillamente no lo logran. Y hay cosas que son muy, muy, muy malas. Una de ellas es que después de todo este pleito, toda la pelea, todo lo que está sucediendo entre esos dos personajes, después de que de alguna manera u otra el culpable de la muerte de los papás de Tony Stark es el Winter Soldier. Sí estaba siendo controlado, pero de todas maneras lo que más le molesta a Tony no es solo que este personaje haya matado a sus papás, sino que lo sabía Capitán América, Y aún así no se lo dijo a Tony y estaba protegiendo a su amigo. Eso fue lo que más le dolió que lo haya, que le haya mentido, que lo haya timado, que no haya confiado en él, que no le haya mostrado su amistad. Tanto así que al final le dice que no quiere que él se lleve el escudo porque el escudo lo hizo su papá. Y él siente que fue culpable de defender a la persona que mata a su papá. Bueno, después de que pasa todo eso, el Capitán América le escribe una carta pidiéndole disculpas a Tony Stark. Y Tony Stark lo acepta como si nada hubiera pasado, ¿no? Entonces, eso no me gustó. Después, como había mencionado también, Tony Stark lanza toda esta guerra con el equipo del Capitán América porque dice que quiere proteger a todas las personas, civiles y todas las personas inocentes, de los daños que pueden suceder en una pelea de superhéroes. Y sin embargo, una de las primeras cosas que hace es mete a un niño de 15 años en la línea de fuego. Entonces, son cosas que simple y sencillamente no funcionan de la película. Porque cada uno de los personajes dice qué es lo que opina, qué es lo que piensa, y después procede a hacer algo totalmente diferente. Y después, todo el tiempo, esta, ¿cómo se llama? Scarlet Witch parece que está del lado de Iron Man, y en el momento clave, en el momento que ella puede capturar a Capitán América y a Winter Soldier, ella es la que los deja ir. Después, tenemos una prisión y constantemente gente está penetrando esa increíble prisión, que supuestamente es impenetrable y la están penetrando para rescatarlos. Entonces, no sé, como que si a tu amigo le gustó Civil War, no es una terrible y horrible película, nomás simple y sencillamente la historia no es buena, el villano es patético, Helmut Zemo tiene un excelente plan, pero el tipo no es carismático, no es interesante, es aburrido. Todas las escenas de pláticas terminan siendo lentas y como que aburridas. Lo mejor son las escenas de acción, hasta las escenas de acción muy breves son buenísimas. Cuando Hawkeye y Scarlet Witch se enfrentan contra Visión, me gusta la escena y la escena funciona. Pero en general, toda la película simple y sencillamente no funciona. Y porque son dos historias diferentes. Quieren contar la historia de héroes contra héroes de Civil War, pero también quieren contar lo que continúa con Winter Soldier y el Capitán América. Y después de que pasa todo eso, hubiera sido genial que al final muriera el Winter Soldier para como que de alguna manera u otra limpiarse de todos sus crímenes y morir tranquilo. Pero no muere, nomás pierde su brazo y lo congelan en Wakanda. O sea, ¿qué logra con eso? O sea, no funciona la película. Tiene cosas muy buenas, las escenas de acción son preciosas, Black Panther es genial, me encanta lo que hace Winter Soldier, las peleas, la pelea final entre Bucky, Capitán América y Iron Man es brillante, la pelea de los dos equipos también es brillante, está muy bien hecha, las secuencias son geniales. Lo único que no me gusta para nada en la película es Ant-Man. Creo que se va como siempre mucho al chistecito este actor, pero en general la película funciona a niveles de acción, pero a nivel de historia. Si le gusta a tu amigo, me imagino porque le gustan tanto las escenas de acción y le gusta mucho el Hombre Araña, entonces por eso le gusta la película. Alejandro T. Espino dice, si Batman no existiera, ¿desde qué personaje estaría contar? Vamos a ver. Si Batman no existiera, ¿desde qué personaje contarían la trama del cómic original sin Bruce? Por favor, me podrían decir, sería un giro en el cómic. Ajá. Si Batman no existiera, ¿desde qué personaje contarían la trama del cómic original sin? Ah, espérate. Original Sin. ¿De qué estás hablando? Porque Original Sin no tiene nada que ver con DC. Alejandro T. Espino, te pido por favor que expliques mejor tu pregunta porque no entendí. Si Batman no existiera, ¿desde qué personaje contarían la trama del cómic Original Sin? ¿Bruce Wayne? ¿De qué es? No sé de qué cómic estás hablando. No sé a qué te refieres. A ver, Víctor Gutiérrez dice, buenas tardes, Joey. Espero que el asunto con tu novia ya se haya solucionado. Pues sí, se solucionó, me cortó. Gracias. Gracias por recordarlo. Víctor, tú siempre sabes qué decir para animarme. O si no, te deseo lo mejor. Mi pregunta es, ¿podrías hablar del Future Foundation? He escuchado que la mencionas algunas veces, pero no sé qué es eso. Muchas gracias, de antemano y que la fuerza te acompañe. Bueno, muy fácil. Future Foundation es una, organización creada por Reed Richards para entrenar a un grupo de niños súper inteligentes para ellos ser los nuevos líderes de toda la tecnología que viene a futuro. ¿Okay? Obviamente su hija, Valeria Richards, su hijo, Franklin Richards, y varias otras personas con grandes capacidades cerebrales están ahí. Está Alex Power, está el clon del Wizard, está Dragon Man, que es una criatura, ¿cómo se llama? creada por el hombre. O sea, básicamente son, es un, lo que le llaman en inglés un think tank. Es como un tanque de pensamientos donde juntan a varias personas muy inteligentes para que de esa manera puedan forjar el futuro científico del universo Marvel más adelante. Mouse Liberty León dice: Hola, Joey, buenas tardes. ¿Me podrías hablar acerca de Batman Incorporated? Creo que se llama así. No estoy seguro, creo que se murió Damian Wayne, pero después lo vivió otra vez. No entiendo, gracias. Bueno, en el caso de Batman Incorporated, Batman muere, entre comillas, al final de Final Crisis, pero no muere, se va al pasado. Y cuando regresa al futuro, decide que tiene que organizar un gran ejército de Batmans para enfrentarse a la nueva maldad que se aproxima, que es Leviathan. Entonces crea este grupo de diferentes Batmans de diferentes países. Y de hecho hay dos Batmans en los Estados Unidos. Dick Grayson, que había tomado el lugar de Batman, continúa siendo Batman. Y Bruce Wayne retoma su traje de Batman, pero no le quita el manto a Dick. Entonces tenemos a Dick Grayson y a Bruce Wayne siendo ambos Batmans. Y tenemos a Damian Wayne, que ha tomado el lugar de Robin. Y Tim Drake, que se ha vuelto el Red Robin. Y pues básicamente eso es lo que es Batman Incorporated. Y en el caso de Damian Wayne sí muere en un número de Batman Incorporated, pero después efectivamente regresa a la vida y no solo regresa a la vida con superpoderes y después pierde esos superpoderes, pero por un tiempo sí tuvo superpoderes. No me pregunten por qué, se me hizo bastante, bastante tonto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Alex Fuentes, vamos a ver, puso algo aquí. A ver, Alex Fuentes menciona que los Vengadores contra el universo Marvel es como un Marvel Zombies, pero en lugar de usar la palabra zombies, son caníbales. Igual provocados por un virus. ¡Wow! Alex Fuentes, te lo agradezco y me has ahorrado la necesidad de leer Los Vengadores contra el Universo Marvel, pero yo creo que a lo que se refería a Kristen es en qué encajaba el cómic. Y efectivamente, como acabas de decir, Alex, si son caníbales los Vengadores, es algo que está totalmente fuera de lo que es canon en el Universo Marvel. A ver, tenemos unos 13 minutos antes de que tengamos que retirarnos. Vamos a ver. ¿Qué tal te ha parecido el cómic de Nightwing y qué te pareció Luke Cage? Bueno, en el caso del cómic de Nightwing, leí el primer número de Nightwing Rebirth y como siempre, todos los cómics de Nightwing me han gustado. No le veo ni un solo pero, ni un solo problema a los cómics de Nightwing hasta ahorita. Solo leí el número uno, no he tenido tiempo de leer los demás. Pero me gusta que Dick Grayson ya retome su identidad como retome su identidad como Nightwing. Me encanta la idea de que tenga su traje pues más parecido al original, que sea totalmente negro con solo el símbolo azul. Y pues, ¿qué te puedo decir? ¿Y qué me pareció Luke Cage? Luke Cage es una historia de 8 o 9 capítulos que la tuvieron que extender a 13 capítulos. En algunos casos sí cae un poquito. Es demasiado solemne, es demasiado seria para mis gustos, siendo que el personaje de Luke Cage debe ser un poquito más jocoso y más gracioso con sus tonterías como Sweet Christmas y todo eso, pero creo que fue lo suficientemente divertida y como que me gustó. Y dice aquí Joey, Sebastián Cortés nos menciona y dice: Joey, creo que Alejandro T. Espino quiso decir que qué hubiera pasado si Batman no hubiera existido, pues no tuviéramos una enorme cantidad de niños vestidos como pájaros muertos en algunos casos, porque bajo la protección de Batman han muerto tres. Murió Jason Todd, murió Stephanie Brown y murió Damian Wayne. Todos ya regresaron a la vida, ¿no? Pero no tenemos tantos niños muertos. Y pues básicamente lo que hubiera pasado es, si no crean a Batman, Bill Finger y Bob Kane, hubiéramos tenido más plagios de Superman, porque básicamente lo que pasó en el momento que salió Superman, hubo una cantidad enorme de plagios de Superman, Captain Marvel incluido. Y lo que ayudó a detener a Batman ahí también es que teníamos ya plagios de Batman y de Superman. Entonces era un poquito más nivelado. Teníamos a los superhombres y a los hombres que han forjado su cuerpo y su mente para ser mejores, ¿no? Al estilo Capitán América. Pero no creo que hubiera sido un gran cambio. Porque pues básicamente, pues, ¿quién puede predecir ese tipo de cosas, ¿no? ¿Quién iba a saber que Batman iba a ser tan popular o iba a ser el personaje que todo el mundo amara? Y bueno, vamos a ver, tenemos algunas preguntas más aquí en Facebook. Dios mío, he hablado 1 hora y media sin parar, o sea, no sé cómo me aguanto yo mismo. Ellen Bear dice: No me leíste. Oh, Allen Baer dice que no lo leí. ¿Dónde está tu comentario? No lo veo, compañero. Si lo viera, créeme, te hubiera leído. Pero no veo tu comentario. Vuélvelo a poner, por favor, te lo agradecería porque no veo tu comentario, Allen. No lo veo. De hecho, el primer comentario que aparece es el de Edgar Cera y después ya leí el tuyo. Eduardo Consuelos Peña dice: Hola, hola, ¿cómo estás, compañero? Antonio BG dice: ¿Qué recomiendas leer de Rebirth cuando llegue a México? No los pude comprar en inglés y esperé a que lleguen aquí. Bueno, como siempre, nunca dejaré de recomendar Nightwing, porque pues, es desde que pasó los Nuevos 52 que odié, el mejor cómic de ahí de los Nuevos 52 era Nightwing. Y después, cuando se cambió a Grayson, también siguió siendo bueno. Y ahorita también en DC Rebirth, Nightwing es muy, muy bueno. Batman no es bueno, pero es divertido. Me gustó. No le encontré grandes problemas a Batman. Aquaman me gustó. Sorprendentemente, Aquaman también me gustó. Léelo. Échale un vistazo también a La Mujer Maravilla. Y Titanes me gustó a mí porque soy gran fan de ese equipo de Titanes. Los Titanes originales, Aqualad, Robin, Kid Flash, que ahorita ya están grandecitos, ya son Flash. Bueno, creo que Aqualad sigue siendo Aqualad, por un tiempo fue Tempest. Wally West Flash. Ese equipo me encanta y verlos juntos otra vez me fascinó. Entonces, por eso me gustó ese equipo en particular, o ese cómic en particular. Superman no me gustó para nada. Green Arrow lo aborrecí. Green Lanterns, bueno, ¿qué te puedo decir? El de Hal Jordan me ha dado miedo leerlo, pero lo leeré. Y bueno, yo creo que ya hemos terminado todas las preguntas. A mí me pidieron ahorita que estaba aquí. Edson, ¿dónde está Edson? ¿Se fue? ¿Pero por qué se fue? Él me va a ayudar con la lista. ¿Ahora alguien me puede ayudar con la lista? ¿No? ¿Alguien me puede echar la mano? Por favor, porque sí, ya solo tenemos 9 minutos, ya vamos a terminar aquí la transmisión, pero me pidieron que por favor hablara de los nuevos títulos que van a salir en esta semana. Y obviamente, como todos sabemos, lo que más le interesa a la gente es Marvel y DC. Entonces, si quieres, puedes venirte para acá para. Ah, no quieres aparecer en cámara, ¿no? Es que me estoy acordando de qué va. Pues no, es más simple y sencillamente de los títulos que llegaron ahorita. Estaba checando que salió una nueva historia de Batman y las Tortugas Ninja, lo cual me sorprendió mucho porque no pensé que fueran tan populares. Aquí está el micrófono. Las Tortugas Ninjas. Y es la segunda versión o la continuación, o como, ¿qué es lo que está pasando ahorita con las Tortugas Ninjas y Batman? Más bien es una nueva historia de Batman con las Tortugas Ninja, pero está más enfocada hacia los niños porque la está produciendo Nickelodeon. Ah, ok. Entonces básicamente es como funcionó tan bien esto que lo hicimos serio. Vamos a continuarlo, pero esto ya con un giro más Infantil. infantil. Perfecto. ¿Qué otra cosa llegó el día de hoy? Renew Your Vows, que es como, bueno, la primera serie que fue la de Secret Wars, que cuenta la historia del matrimonio entre Peter y Mary Jane Y y su su hija. hija Annie. Entonces básicamente esta originalmente, al ser parte de Secret Wars, era como una historia imaginaria, una historia que no había ocurrido, pero que sucedió en otra dimensión y Doctor Doom la metió dentro de su Battle World, ¿cierto? Y ahorita por alguna razón u otra pegó tanto ese cómic que ahora ya lo están haciendo como que en serio. Yo vi una de las portadas variantes donde aparece Mary Jane con el traje de la Mujer Araña. Bueno, Entonces. no es como tal el traje de la Mujer Araña, pero sí tiene un traje. Exacto. Pero no saben. Bueno, sí, es un traje muy parecido al Hombre Araña, ¿no? Con unos colores horribles, porque es todo blanco. Y como que digan, ah, creo que querían hacer algo estilo Spider-Gwen, y como que no les salió. Entonces, me imagino que también llegaron en 1000 portadas variantes de eso. ¿Cuántas portadas variantes les Es llegó? la action, la hip hop, sí son un montón. La ¿Verdad? action, la hip hop, por eso. Y no me acuerdo qué otras, pero son como cinco. Como 5 les llegó la portada de J. Scott Campbell. No. Eso me imagino que es como que solo en su página de internet, ¿no? Wow. Y que me imagino que va a estar de vender carísimo próximamente. ¿Qué más nos llegó? Black Panther, que tiene una nueva serie, que es World of Wakanda, cuenta igual como su historia siendo el rey de Wakanda. Va, ok. Captain America Steve Rogers, Es lo que pero también te quería es. preguntar. Cuando llegó el primer número de Captain America de Steve Rogers. Y descubrimos que él todo este tiempo ha sido un agente de Hydra, que es una estupidez, por cierto. Pero ya descubrimos por qué, entonces ya me tranquilicé. Cuando no sabíamos que el cubo cósmico había reorganizado su origen y su historia, sí me hizo muy tonto. Pero ahorita dije, bueno, que okay, vamos a darle una oportunidad. Me imagino que ese lo están comprando muchas personas, ¿cierto? Sí. ¿Están comprando más ese o el de Sam Wilson? el Capitán América Sam Wilson. Como... ¿A la par? Sí, a la par. Qué curioso. Yo pensé que se iban a comprar más este, porque es el original, y porque tiene toda esta controversia de que es un agente de Hydra. O sea, sí causó expectativa, pero Sam Wilson como que ya tiene un lugar en los corazones de las personas. Qué raro. Yo pensé que no iba a funcionar ese título. Para ver, ¿qué más tenemos? Clone Conspiracy 2. ¿Cómo está Clone Conspiracy? Yo ya leí el primer número. Uh-huh. Sorprendentemente me gustó, porque quería odiarlo. Porque después de haber vivido la saga del clon, que ya todos estamos como que hartos hasta de hablar de la saga del clon, y después aquel joven... No habla de nada. ¿Te gusta la saga del clon? Spider-Man. Diga su nombre, por favor. Alfonso López. Alfonso López. ¿Cuántos años llevas comprando cómics del Hombre Araña? 35 años. 35 años comprando cómics del Hombre Araña. Cuando leíste que Peter Parker no era el Hombre Araña y que Ben Reilly era el verdadero Hombre Araña, ¿qué dijiste? En un inicio así decepcionado. Claro. Acércate un poquito más al micrófono, por favor. Aquí está el micrófono. En un inicio decepcionado, pero después lo que es el ambiente que rodea el Hombre Araña, sí. Para mí en lo particular se me hace maravilloso. ¿Sí? Porque es creatividad. Puede sonar zafado. No. Sin embargo, yo creo que cuando te gusta el ambiente, lo puedes criticar, pero lo amas. Eso fue lo que pasó contigo. Exactamente. ¿Te gustó la saga del clon? Exacto. ¿Sí te gustó? Sí, sí. Wow. ¿La leíste en inglés o en español? Incluso, yo lo que hago es hacer, tengo mi colección de lo que es novedades, lo que es la prensa. ¿Qué fue lo que estamos hablando, que es en español? Exactamente. Ah, de antaño. Exactamente. Entonces, hubieron algunas ediciones que no se editaron aquí en México. Va. Yo lo que hice fue, a través de esta tienda o de otros compañeros, sí. Fue traerme esas portadas. Va. Entonces te puedo decir que tengo toda la colección de la saga, ¿no? Incluyendo lo que es desde la muerte de Gwen, lo que fue la edición allá en Estados Unidos, hasta lo que es la actualidad. Felicidades. Entonces, a mí te digo, o sea, todo ese ambiente me encantó. Me encantó. Yo tengo que decir, sí, claro, que sí se me hizo un poquito disparatada la idea. Sí. Buen giro de tuerca. El problema fue que tardó demasiado. Fueron 6 años alrededor, ¿cierto? Fueron 6 años. Fue una historia demasiado larga. Sí. Y después la quisieron hacer en el universo Ultimate y no creo que funcionó tan bien. Ahorita en Clone Conspiracy sí creo que lo están haciendo de manera diferente. En vez de hacer diferentes hombres arañas o diferentes versiones del Hombre Araña, están haciendo gente que está alrededor del Hombre Araña. Sí, claro. ¿No? Me llamó la atención el primer número. Vamos a intentarlo otra vez. Lo que no me gusta, no sé qué opinas tú, supuestamente el Chacal ya se había muerto, sí. Ya regresó a la vida. Esa sería la tercera vez que regresa a la vida, ¿cierto? O la segunda o la tercera vez que regresa. La tercera. Y eso es para mí too much. Sí, claro. Entonces, es lo que no me gusta porque me encantaría que la muerte sí tuviera un peso en el universo Marvel y en el universo DC. Desafortunadamente, al quitar el peso de la muerte, creo que los héroes ya no son tan héroes porque nunca se están enfrentando a la verdadera muerte. Sí, de lo que me gustaba el Hombre Araña era esa parte de que si se moría alguien, se moría para siempre, ¿no? Gwen Stacy. En el caso de Gwen Stacy y su padre, o sea, ¿cuántos años tardaron para que sacaran esta saga de Exacto. Clon? Y tú decías, o sea, rompes una edad de oro con la muerte y ahorita que vuelven, sí, como que, o sea, no encaja la idea, ¿no? Pero, sin embargo, te digo, o sea, son puntos de vista, a algunos no les gustará, a otros sí les gustará. Claro. Te digo, en mi particular punto de vista y respecto al de todos los demás. Va. A mí me gusta. Muchísimas gracias. Hasta luego. Antes de que te vayas, me gustaría decirte dos cosas. Primero, escucha con mi compañía todos los miércoles a las 5:30. Nos faltan los escuchas. Y otra cosa, ya que tú dices del Hombre Araña y si es algo del Hombre Araña, tú lo amas. Sí. Since Past. ¿Te gustó Since Past? Cuando descubrimos que Norman Osborn tuvo relaciones sexuales con Gwen Stacy y tuvo gemelos con Gwen Stacy. Sus gemelos, sí, claro. Incluso fue una saga igual disparatada. Muy disparatada. ¿Te gustó o no? No. ¿Verdad? O sea, no me gustó. ¿Traiciona al personaje? Demasiado. Ya. Demasiado. E incluso en ese viaje a Londres se supone que... Era para tranquilizarse. Para de alguna forma olvidar ese pasado de la muerte y todo lo relacionado con Hombre Araña y que sucedan esas situaciones. Pero es como todo. Sí. Velo en la vida real. Sí. Sucede, llega a suceder hasta en las mejores familias, las parejas. Sí. Entonces ahí te puedo decir... No tan disparatado. Pero yo siento que traiciona un poco al personaje. Ah, sí. Porque después regresa de Gwen Stacy y no le dice, oye, Peter, más que me gustaría decirte algo. ¿Te acuerdas que me fui exactamente 9 meses? Pero muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos por aquí? Que nos ha llegado. Ya, literalmente, tenemos un minuto antes de irnos. Doom Patrol, de Gerard Way. ¿Cómo está saliendo? Buenísimo. ¿Sabes qué? Yo leí Umbrella Academy y tengo que decir que aunque no me encantó el final. ¿Cuál leíste? El primero. Es que, bueno... El final no me encantó, porque el final es como que es como que, ah, sí, claro, el que no, parecía que no tenía poderes era el más poderoso en el violín y todo eso. Pero lo que tengo que decir es que tenía una excelente manera de presentar personajes raros y hacerlos entrañables. Eso es como la fortaleza de Gerard Way. Hacer entrañables personajes extraños, hacer de esas rarezas sus fortalezas, uh-huh, y crear escenarios. Una de las grandes fortalezas de Gerard Way es crear escenarios muy como mágicos. Uh-huh. O sea, no una magia como muy rosa, sino una magia en el sentido de muy fuertes, muy poderosos. Uh-huh. No, sí, yo lo sentí en Umbrella Academy, me sorprendió verdaderamente, porque como idea se me hizo ridícula, y ya cuando lo lees dices, ah, tiene todo el sentido del mundo y es muy divertida. Y dije yo, bueno, algo que pasó con el Doom Patrol originalmente eran nomás héroes extraños. Cuando ya lo toma Grant Morrison, los lleva al próximo nivel. Y todos los escritores después de Grant Morrison quisieron atrapar esa misma magia. Y creo que nadie la logró atrapar. Y podría ser, al menos a mis gustos, Gerard Way sí la podría atrapar. Pues es que Gerard es el alumno preferido de Grant Morrison. Ah, pues eso creo que lo dice todo. O sea, Gerard tiene toda la escuela de Morrison. Uh-huh. Y yo creo que también por eso fue como la razón por la que le dieron el imprint. Pues puede checar. Pero dime una cosa, ¿Doom Patrol encaja dentro de lo que es Rebirth o está dentro de su propio universo, dentro de su propia línea? Por el momento está como en su propia línea, por eso es el imprint de, uh-huh, Young Animal. O sea, son 4 cómics. Sí, sí. Es Mother Panic, Shade the Changing Girl, uh-huh, Doom Patrol y Cave Carson Has a Cybernetic Eye. Básicamente sería como tratar de rehacer Vértigo dentro del nuevo universo DC de Rebirth. Más o menos. Ok, ok. ¿Tú sí recomiendas mucho Doom Patrol? Sí. De hecho, Gerard también hizo un número de Spider... Bueno, Edge of Spider-Verse, uh-huh, que fue el 5. Y a mi parecer, junto con el de Gwen Stacy, es el mejor. ¿El 5 es cuando el hombre araña, Peter Parker, literalmente se convierte en una araña y empieza a devorar gente? No. ¿Cuál el es? 5 es cuando es su hija, uh-huh, y es un robot. Ah, ok. Yo creo que sí lo recuerdo. Sí, uh-huh. De hecho, Edge of the Spider-Verse fue buenísimo. El número 2 con Spider-Gwen es buenísimo. Pero el 5, sí, el 5 es como... el 2 y el 5 son como los mejores. A mí me gustaron todos, en serio. Creo que el 6 es cuando se convierte en un araña, entonces. Creo que sí. Buenísimo. Pero bueno, a ver, ¿qué más tenemos por ahí? El Invincible Iron Man, el de la nueva chica, Riri Williams. Ok, me imagino que también llegaron en 1000 portadas variantes. Sí. Una causó mucha controversia. La de J. Scott Campbell. La de, sí, J. Scott Campbell, que se me hizo una ridiculez. Esa fue la controversia más estúpida que jamás he visto en mi vida. Porque entiendo la controversia de Milo Manara dibujando a la mujer araña en una pose muy sexual. Eso lo entiendo. Entiendo la controversia que causó la portada de Killing Joke, de Batgirl, que es cuando estaba amenazando el Joker a Batgirl. Ahí entiendo que alguna gente se pudo ofender. Pero acá estábamos mostrando una chica linda, sexy, en una pose muy inofensiva. Y sin embargo, toda la gente, bueno, enloqueció, diciendo, sí, que estaban poniendo a una mujer, una niña de 15 años en una pose sexual. Que se me hizo ridículo y se canceló esa portada, pero de todas maneras salieron varias portadas, me imagino que algunas llegaron acá. Sí, incluso, si no mal recuerdo, Scott Campbell sacó otra. ¿Va a sacar en el número 2? Ajá, donde está con el casco. Sí, de hecho, ya vi la nueva portada, ella está detrás de la armadura, ajá, completamente, entonces no se le ve su estómago, no se le ve su pecho, no se le ve absolutamente nada excepto, sí, su rostro. Y el traje de Arman, ahí ya no se lo pueden cancelar. Uh-huh. Y se me hace muy tonto porque están como que limitando la creatividad de los dibujantes. Y eso es algo que no se debería hacer. La censura a ese nivel se me hace muy ridícula. Pero bueno, ya llegó. ¿Hay mucha expectativa por este título? Pues sí, porque para empezar, Iron Man es una chica ahora. Uh-huh. Es Ironheart. Uh-huh. Y es una chica... Bueno, tú estabas hablando hace un rato de la inclusividad. Uh-huh. Es una chica y es una chica afroamericana. Exacto. Entonces, sí está generando expectativa porque es como, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Te voy a decir una cosa. Una de las cosas que me sucedió cuando yo vi esta portada de que iba a salir esta niña con Ironheart, dije, qué ridiculez, qué estupidez, por favor, aléjenme de eso. Pero curiosamente, cuando me fui a San Diego, me fui a Nueva York, he visto creo que 3 o 4 chicas haciendo el cosplay de Riri Williams y por alguna razón u otra, en el momento que vi a estas niñas afroamericanas haciendo tan orgullosamente este cosplay, que obviamente no hacen la armadura completa, nomás se ponen como que la playerita roja con el arco, ya con el reactor de arco aquí y los pantalones pegados, están tan felices, tan orgullosos, que dije, ¿sabes qué? Bueno, será ridículo el personaje, no sabemos, no he leído el primer número, pero me hace sentir muy contento y feliz que estas niñas se sientan representadas finalmente en las páginas, porque además es una chica con afro. En general, todas las chicas afroamericanas tienen el cabello lacio en los cómics o se lo ponen de alguna manera u otra para no revelar su afro. Y esa idea empezó con Moonger, porque Moonger también es una niña, es afroamericana y también tiene sus colitas así como súper esponjadas. Exacto. De hecho, en el previews de este mes, que son los cómics para enero, en la portada de Moonger va a salir Ironheart. Ah, mira eso. Entonces eso va a estar padre. Pues vamos a ver qué opina Donald Trump acerca de todo esto. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a todos ustedes por escuchar la bienvenida. Gracias a Decomixado por recibirme el día de hoy. A ver si volvemos a hacer otra transmisión. Jóvenes, si alguno de ustedes no les puede contestar su pregunta, lo siento muchísimo. Ahorita me iré a tomarme un café y checaré si hay una pregunta que no contesté y obviamente la contestaré. Si quieren hacer más preguntas, lo pueden hacer. Les recomiendo que lo hagan a mi página de Facebook porque no necesariamente me meto aquí a la página de los chicos de Decomixado, pero lo pueden hacer a través de mis redes sociales. Mi Twitter es @comicmaniamx. La página de Facebook es comicmaniamx. Para algunas personas que no lo saben todavía y no le han dado like, por favor háganlo. Tengo una página de cosplay, Carlos Joey Moisés Cosplay. Ahí me pueden ver toda mi gloria como Goku, como Sexy Nightwing, como Batman, etcétera, etcétera. También les recomendaría, si no han visitado de Comixado, el metro más cercano es el metro Insurgentes. Estamos sobre Niza número 66 en la colonia Juárez. ¿Estamos de acuerdo? ¿La colonia Juárez? Jóvenes, estamos en la colonia Juárez, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Entonces, por favor, visítenos aquí en de Comixado. Espero darme unas vueltas dos o tres veces más por aquí. Les recuerdo Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de turradioonline.com.mx. Cualquier pregunta, por favor, que quieran hacer durante la semana, me la pueden mandar a mis redes sociales y con mucho gusto les contestaré. Y vamos a ver, creo que aquí tenemos algo en el Soho Chat. Pues sí, teníamos algunas preguntas. Vamos a ver. Sí, teníamos algunas preguntas. Vamos a ver si las podemos contestar. A ver, Charlie Mejía no hizo pregunta. Silvia Cordero dice, gracias, Tere, muchas bendiciones. No, esto es para el programa anterior. Real Gato Pato dice, Joey, saludos. No he escuchado tu opinión de Logan, seguro ya le diste, pero ¿qué opinas? Me encantó el trailer. Estoy muy contento de que nos va a dar mínimo una película más Hugh Jackman y él es genial. Si estoy completamente desorientado con DC Comics, ¿qué me recomendarías para retomar lo nuevo que está saliendo? No te preocupes, todo lo que está pasando en Rebirth es totalmente ajeno a todo lo que pasó anterior. Léete los que acabo de mencionar: Aquaman, Batman, Nightwing, Titans y Wonder Woman. Dije Batman y Aquaman, sí. Enter Your Name Here dice Lorca. ¿Qué hubiera pasado si en los cómics originales de Gotham nunca hubiera existido Batman? ¿En quién lo variarían o de qué perspectiva harían el cómic? Obviamente lo harían a través de James Gordon, porque como tú recordarás, en Year One no tenemos a Batman al inicio, pero tenemos a Jim Gordon, y Jim Gordon decide ser el más grande justiciero o el más grande policía justiciero de Ciudad Gótica, y de hecho en la serie de Gotham están haciendo exactamente lo mismo. Si no tuviéramos a un Batman, estaremos viendo todo a través de la policía o de los policías de Ciudad Gótica tratando de defender la ciudad. Y Sebas dice, hola, ¿cómo están todos? Pues muchísimas gracias, ya son las 7:06, ya me tengo que ir. Muchas gracias por estar escuchando Comic Manía, espero que les haya divertido el programa, y si no, pues trataré de hacer un mejor programa la próxima semana. Que sigan muy bien y nos estamos viendo. Adiós.